Saori, es la primera vez que vas a su casa, ¿verdad? Sí, así es. Pues me imagino que su casa está desordenada. ¿Y tú qué piensas? No lo sé. ¿Y por qué piensas eso? Es que todos los hombres tenemos nuestra casa desordenada. Kobayashi, creo que tú eres el desordenado. ¿Crees que venga la novia de mi superior? Hola, Darien. Hola, los estaba esperando. Adelante, pasen. Su casa está muy limpia. Sí, creo que juzgué mal a mi superior. ¿De qué tanto están hablando? Ah, no, de nada. Qué extraños son ustedes. Ah, Saori, ¿ya terminaste con tu reporte? Ya lo entregué desde hace mucho. Oh, qué responsable. ¿Kobayashi? ¿Sucede algo malo? Superior, veo que usted no tiene fotografías. ¿Fotografías? ¿De cuáles? ¡Usted sabe a qué me refiero! ¡A las fotografías de su novia! Ahora que lo dices, no tengo ninguna novia. ¿Cómo que no tiene ninguna? ¿Por qué te molestas? Si no es malo. ¡Claro que es malo! Díganos si de verdad va a venir su novia a visitarlo. Ah, sí, ya no debe tardar. Oh, y hablando de ella, con su permiso. ¿No crees que estás molestándolo demasiado? ¿Pero qué dices? Si estoy haciéndolo por ti. ¿Qué quisiste decir con esas palabras? Te interesa, Darien, porque te pintaste de color diferente la boca. Estaba en lo cierto, ¿verdad? Veo que eres algo desagradable. No me digas eso, por favor. ¡Hola, Darien! ¿Qué pasa? Ah, Serena, Rini, suéltenme. ¡No! Pues yo no quiero. Dile a Serena que lo haga. ¿Por qué? Porque él es mi querido Darien. ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Él no es tu Darien! ¡No te sientes ahí porque ese es mi lugar, así que quítate! ¡No, no quiero, no quiero! ¡La próxima vez no te traeré! ¡No necesito que me traigas! ¡Me las pagarás! ¡No! ¿Disculpen? Perdonen. No quisimos mostrar nuestra conducta indecente. Buenas tardes. Ella es Saori, una amiga de la universidad, y mi amigo Kobayashi. Ella es Serena Tsukino y Rini. Discúlpenlas, por favor. Hola. Mucho gusto. Bueno, ¿y quién de ustedes dos es la novia de Darien? Mucho gusto. Yo soy la novia de Darien. No, yo soy su verdadera novia. ¡Mátala, que te comporte! ¡No! ¡Yo soy su verdadera novia! ¡Serena! ¡La ves! ¡Fue por... ¡Ya basta, por favor! Sí, lo siento. Son unas novias muy simpáticas. Les traje esto. ¡Qué bien! Ahora comprendo por qué son tus novias. Serena, ¿cuántos tienes? Bueno, solo tengo uno, pero si me dejas me como otro. Me refiero a la edad. Solamente tengo 15 años. ¿15 años? Sí. Es una época muy bella. ¿De verdad? Es cuando comienzan los romances. Sí, tal vez eso sea verdad, aunque yo ya tengo un dulce romance con mi querido Darien. Oye, Saori. Dime. Los únicos gustos refinados que no entiendo son los de Darien. Solo somos buenos compañeros desde la preparatoria. Sí, claro. Desde entonces no pude ganarte en el estudio. Eso no es cierto. Es muy inteligente. Cuando Saori se gradúe, quiere formar parte del gran cuerpo de policía. Oh, ¿serás una mujer policía? No, ella quiere ser la comandante de toda la policía del país. ¡No me ridiculices! No estoy ridiculizándote. Yo te admiro, lo sabes. ¿Quieres ser una comandante? Muy bien. A mí también me gustaría hacerlo. Serena, si sigues con esas tonterías, es seguro que te quiten a Darien. Nunca se queja. Es una excelente alumna, una persona sensible a la justicia y ha sido comisionada de la clase. Nunca faltan esas niñas que están preparando la clase. Hacen todo lo que les ordenan y siempre son las alumnas consentidas del profesor. Y también busca la manera de estar con el profesor. Sí, pero ellas son las que desconocen el amor. Digas lo que digas, escogiste a esa chica porque es tu tipo. Solo estoy trabajando. ¿Pero qué es esto? Están muy bonitos, cómo me gustaría tener ambos. Pero solo me alcanza para comprarme uno. Uy, no sé qué hacer. ¿Y tú cuál de los dos comprarías, Rini? Regresa a tu casa y ponte a estudiar. ¿De qué estás hablando? ¿Nunca te has puesto a pensar con detenimiento que si ahora estás viviendo de la manera correcta o que si realmente eres feliz? ¿Por qué me dices eso? Por supuesto que yo también sufro. Por ejemplo, ahora no sé qué escoger para ser feliz, el caballito o el hipopótamo. ¿Verdad que es algo horrible? ¡Oye! Pues te daré mi opinión. Ninguno de los dos está bonito. ¡Ay! ¿Sabes qué? ¡No entiendes nada de gustos refinados! Los únicos gustos refinados que no entiendo son los de Darien. ¿Pero por qué se comporta así? Con que ahí está esa bella y excelente alumna. Excuse me. Excuse me. What time is it now? It's 5:30. Oh, tan tarde. Oh, God. Estoy en problemas. ¿Le ocurre algo malo, señor? El guía de turistas me dijo que nos veríamos aquí a las 5. Si no está el guía conmigo, no podré ir al restaurante. ¿Y cuál es tu nombre? Tú eres la más bonita que he visto. Tu belleza es deslumbrante. ¿Por qué no venir conmigo al restaurante? Por favor, te lo suplico. No puedo, es que estoy esperando a una persona. Lo siento mucho. ¡No, no! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Ah, Darien! Perdón por llegar tarde. No te preocupes. ¡Adiós! No sabía que tenía novio. Quieras o no, lo de hace un momento... Fue una pésima actuación. Me has decepcionado. ¡Cállense! Esa niña será mía, aunque sea por la fuerza. Así es, Serena. Ya no quiero verte más. ¡Darien! En estos últimos días me he dado cuenta de que es a Saori a quien en verdad amo. ¿Por qué? Es a ella a quien quiero, ¿no ves? No, no es cierto. Discúlpame. ¡Darien! ¡Espera! ¡No puedo! ¡Encárgate de Rini! Si tú y yo no nos casamos, Rini nunca podrá nacer. ¡Eso es horrible! Quizás sea el problema más difícil que... ¡enfrentaré! Pero, si son... ¡Ay, no! Hola. Hola, señor. Discúlpame, ¿estabas ocupado? No. Si así fue, dímelo. Por favor, no te preocupes por eso. Y bueno, Saori, dime qué es lo que quieres comprar. ¿Ya encontraste a alguien que te guste? Ellos dos hacen muy bonita pareja. Así fue como los nombraron en la universidad. Los dos se ven tan bien. Si tan solo mi superior tuviera una novia formal, quizá hubiera tenido una oportunidad. No te des por vencido. ¿Qué? Yo te echaré porras. Tú puedes, Kobayashi. Tú puedes, sí, tú puedes. ¡Qué ingenuos son los niños! Tú puedes, sí. Este. ¡Te asustaste, Rini! Serena, si sigues con esas tonterías, es seguro que te quiten a Darien. ¿Qué? ¿Pero quién? ¡Qué torpe eres, Auri! ¿Es quien te lo quitará? La verdad es que si comparo a las dos, es como si dijera la Bella y la Bestia. Si continúas creyendo que el amor de Darien será eterno, estás en graves problemas. Porque Saori es más hermosa, es madura, más atractiva y más inteligente. Tú nunca sabrás qué podrá suceder con Darien si de repente aparece una mujer más bonita que tú. ¿Qué tal ahora si estás sufriendo? ¡Darien! ¡No me abandones, por favor! ¡Te lo suplico! Hasta que entendiste. Espero que eso te ayude a madurar. ¡Qué broma! No puedo dudar del amor que me tiene Darien. No entiendes nada. Cambiando de tema, no sé escoger si este o el otro. ¿Es alguien que conozco? ¿Qué? Me refiero al hombre a quien le vas a dar esa corbata. ¿Quieres saberlo? Es que no puedo imaginarme quién es el hombre del que te enamoraste. ¿A qué te refieres? Perdón. ¿Ya te enfadaste? ¿No te parece extraño? ¿Qué? ¿La corbata? No, no es la corbata. Me refiero a mí. Excuse me. ¿Ah? What time is it now? Veamos. You are my target. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! ¡Saori! ¿Quién eres? Estás cometiendo un delito muy grave. ¿En serio? ¡Detente! ¡Detente y tus cargos serán menos! ¿Cargos? Ahora permíteme ver ese hermoso sueño que tienes. ¿Dónde está el Pegaso? ¡Oye! ¿Hasta dónde piensas llevarme, Rini? ¡Mira eso! ¡Son Darien y Saori! ¡Qué lástima! Y yo pensé que debería estar contigo porque eres muy dada a la justicia. ¡Alto ahí! ¿Mm? No perdonaré que hagas sufrir a una linda chica inocente. ¡Somos las Silver Scouts! ¡Que luchamos por el amor y la justicia! Lo siento. Ven a mí, dulce sombra. Globo maligno. Mi querida Pucó. Encárgate de eliminarlas. ¡No es nada bonita esta niña, eh! ¡Oh! ¡Qué puta! ¡Ah! ¡Ah, Saori! ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Sailor Moon! ¡Hazte a un lado! ¡Ella está sacrificándose para salvar a su novio! ¡Qué lindo! ¡Es muy tierno! ¡Rayos! ¡Déjala! ¡No te preocupes! Después de eliminar a esta niña, seguirá tu turno. ¡Serena! ¡Serena! ¿Serena? Entiendo. ¡Serena! ¡Resiste! Estoy bien. Ay, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¡Chebemon, ahora! Por favor, Pegaso, protege el sueño de todos. ¡Saori! ¿Y cómo te fue ayer? ¿Cómo? No te hagas la inocente. Me refiero a mi superior. ¿Por fin le confesaste tu amor? ¿Eh? ¿Pero por qué? Oye. Te regalo esto. Sería un desperdicio si lo tiro. Pero... ¿ya te resignaste? No puedo creer que una futura policía se dé por vencida tan fácil. No, no, no quiero ponerte en ridículo, yo solo... No pude ganarle a la niña que protege la paz del mundo. ¿Qué? ¡Aléjate lo más que puedas! Lo mismo digo para ti. ¡Eres un estorbo, niña! ¡Regresa a tu casa y ponte a estudiar! Ahora mismo. parte, pero... ¿Mm? Ah, si le restas 4, te quedan 48. Y lo divides entre 6 personas, así que sumas el 12 y el 4. ¡Ah, ya entendí! ¿No? Puedo confiar en ti siempre, Darien. ¡Darien! Yo tampoco le entiendo esta parte. Oye, pero si ese libro está al revés. ¡No, cállate! Si no entiendo, es porque no entiendo. Es obvio que no entiendas porque está al revés. ¡Ya, cállate! ¿No? ¡Ya, basta! Si no estudian bien, me voy de aquí. Todos los días están peleando. ¿Papá? ¿Papá? ¿Te parece bien que tu pobre hija del futuro sea molestada por los niños y no pueda estudiar? ¿Que no encuentre con quién casarse y que se quede sola para siempre? ¿A eso le podrías llamar una vida? No exageres tanto, Rini. Aunque no puedas estudiar bien, nunca podrás encontrar a tu pareja. Oye. ¿Tú crees que está bien que mi propia madre diga eso? Yo solamente estoy diciendo la verdad. Escuchen esto. ¿Mm? Pero es un malentendido. No tienes por qué fingir. Artemis está enamorado. ¿Qué? ¿De quién, Luna? Cuando se detuvo repentinamente enfrente de la capilla, se quedó viendo fijamente a una hermosa hermana. Por eso digo que... ¡Oh, Artemis está enamorado! ¡Qué envidia me das! Vaya, Artemis, qué buenos gustos tienes. Esa hermana es realmente bella. ¡Darien! ¿Les quedó claro? Ahora tienen que resolver esas páginas para mañana. ¡Sí! Y si no las resuelven bien, ya no vendré, ¿entendieron? ¡Sí! Artemis, arriba esos ánimos. ¿Eh? Artemis se veía sin ánimos, ¿verdad? Eso fue porque su amada Luna lo malentendió. Oh, esperen un poco, yo no he hecho nada. ¿Y sabe que Artemis se muere por ella? No es por nada, pero a veces es muy fría con la gente. ¿Hay veces que Artemis se siente decepcionado? Sí, a veces. Pobrecito de Artemis. Él se deprime muy fácil, ¿verdad? Sí. Luna está... Creo que me excedí un poco. Le dice de cosas. ¡Qué triste que Luna me haya dicho eso! Pues sí, pero eso te sucedió por voltear a ver a otra mujer enfrente de tu pareja. ¡Es un malentendido! ¡Padre! ¿Mm? La que acaba de hablar es... ¡Fue esa pequeña gatita! ¡Ay, qué bueno que pude encontrarte! ¡Soy yo, tu hija Diana! ¿Te dijo padre? Ah, no te habrás equivocado. Además, yo ni siquiera... ¡Ay, qué gusto! Mi querida madre me dijo que tuviera mucho cuidado de que algún extraño pudiera recogerme. Pero... ¡Padre! ¡Artemis! ¡Luna! Solamente te fijas en las demás gatas que están a tu alrededor. También tienes una hija. ¿Pero qué tipo de gato eres? No, estás equivocada. Ya te dije que es un malentendido. ¿Cuál malentendido? No puedo dudar que ella sea tu hija, puesto que puede hablar igual que nosotros. ¡Luna! Déjame en paz, ¿quieres? ¡Oh, Luna, espera! ¡Ojo de pez! ¡Ojo de águila! Veo que su entrenamiento es perfecto. ¿Pero qué pasó con la captura del Pegaso? Oh, gran Circonia. Nosotros haremos el trabajo. Sí, pero... últimamente solo han conseguido fracasos. Deberían esforzarse más. Necesitan ponerle más dedicación. Porque detesto a las personas que intentan traicionarme. Sí. Nos volvió a regañar y fue por su culpa. Siempre dices eso. El que más ha fracasado eres tú. Guarda silencio. Es que su cooperación es pésima. Él no está dentro de ellas. ¿Acaso existe una jovencita que sea hermosa y pura a la vez? Ah, la encontré. Es la jovencita que andábamos buscando. Es cierto. Pero, Tigrillo, tus elecciones son muy arriesgadas. Eso no es cierto. Si es que quieren llegar pronto a la cima, es mejor que seleccionemos a niñas de este tipo. ¿No lo creen, amigos? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ella es la hermana de la que nos habló Darien. ¡Qué hermosa! Me pregunto si quisiera ser mi mamá. ¡Mimi! ¡Ya llegué! Ah, Mina, ¿estabas aquí? ¿Mina? Artemis, dime, ¿quién es tu dueña? ¿Pero qué dices? Eso es una mentira. Tú y yo somos buenos amigos que protegemos la paz de la Tierra. ¿Buenos amigos? No sabía que los amigos se guardan secretos. ¿Secretos? Ah, perdóname, yo fui el que me comí ese rico pastelillo, pero ¿no crees que estás exagerando demasiado, amiga? No te preocupes por lo del pastel, al fin que ni me di cuenta. Ah, ¿es otra cosa? ¿Entonces te refieres a tu taza favorita que rompí el otro día? ¿O tal vez fue ese listón que dejaste secar al sol y sin quererlo ensucié en el lodo? ¿O...? Oh, así que, con que tú fuiste el culpable. Oh, no. Pero no importa. Eso todavía puedo perdonártelo. ¿Qué? Ella no es la Mina de siempre. ¡Ah! ¡No puede ser! Mi amiga Serena acaba de llamarme. Ya me dijo todo, Artemis, con que eres papá y no tuviste la sutileza de decírmelo. ¡Ya les dije que es un malentendido! ¡No mientas! Es que no sé qué está pasando aquí, te lo juro. ¿Puedes tener una hija sin saber nada? ¿No te dará lástima decirle eso a esta niña? ¡Artemis, demuestra que eres un gato responsable! ¡Soy inocente! Cuando te sientes triste, ¿es recomendable comer? Oye, ¿por qué dijiste eso? Sí, ¿por qué? Estas golosinas no son para ustedes. Luna, puedes comerlas con toda confianza. ¡Y arriba esos ánimos! ¿Creen que existe otro gato que hable como ellos? Oh, ¡calla, Amy! Perdón, Luna. Ah, chicas, pero si Artemis y yo solo somos buenos amigos. Oye, Luna, ¿puedo comerme un chocolate? Oh, ustedes saben que mi deber es cuidar de Serena, que en un futuro será la reina de aquí. Artemis es Artemis y yo soy yo. ¿Ah? ¿Les ocurrió algo a Luna y Artemis? Estamos discutiendo que Artemis tiene una hija con otra gata. Significa que Artemis ha abandonado a Luna. ¿Qué? Eso sí que es un grave problema. ¡Olvídenlo! Ustedes nunca entenderán. ¡Oh, Dios! Esto representa mi fiel consagración. ¡Qué belleza! Pero sí es lo más hermoso que he visto. ¿Usted lo cree? Estas flores representan la compasión y ese listón el amor. Así es de grande la bondad de nuestro Señor. ¿Usted ama a Dios? Sí. El amor a nuestro Señor no tiene ninguna comparación. ¿Y usted cree que pueda brindarme su amor? Dios le brinda su amor a todas las personas y a usted también. Así que puede confiárselo todo a nuestro Señor Dios. ¿Pero qué le sucede? Dios acaba de hablarme. Quiere que ame a mis demás hermanos. ¡Ay, es un milagro! Y también a las personas con pecados. Así debe ser. Adiós, te agradezco por este día. Tengo una razón muy simple para que me ame. ¿Qué? Y la razón es que soy un pecador. ¡Ah! ¡Ah! Hay pocos gatos por este lugar. Debo encontrar a esa gatita para que confiese. Ni siquiera me he casado y me dijo papá. Vamos, deme su amor. Y déjeme ver su hermoso sueño. Tengo muchas esperanzas de que esta vez se encuentre al Pegaso dentro de tus sueños. Oh, Dios, salva a tu siervo de la maldad. Y muéstrale tu resplandor divino. No. Oh. ¿Se encuentra bien? Fue broma. Es la influencia de las películas. Ah. Uno. Ah. Dos. Tres. Hermana, es una lástima que tu Dios no te ayudó. Y no solo eso. Parece ser que tus restos no le han llegado a los demás. ¿Qué te pasa? ¡Casi me rasguñas el rostro! ¡Mi hermosísimo rostro! ¡Poder estelar de Venus! El que delata al culpable. Y como Artemis, no hay dos. Ay, niña. Ay, niña fea, no interfieras. ¿Pero qué dijiste? No perdonaré que te atrevas a ver los espejos de los sueños de las personas. Y además, ¿cómo te atreves a decir que yo soy fea? Ahora te dejaré caer el castigo del amor. ¡En el nombre de Venus! Ven a mí, dulce sombra. Kiguru Miko. Kiguru Miko. Kiguru Miko. ¡Cárgate de ellos! ¿Es de tu agrado? Me refiero al boxeo. ¿Es de tu agrado? No lo sé, porque nunca lo he intentado. ¡Ay, qué bueno! ¡Transformación! ¡Soy un canguro boxeador! Algo falta. Hay algo que falta. Con tu permiso. No. ¿Con que este es el sueño de la hermana? Es un sueño hermoso, pero él no está aquí. Ahora mismo te mandaré con tu Dios que tanto amas. ¡Insolente! ¿Cómo te atreves a lastimar mi mano? ¡Kiguru Miko! ¡También dale su merecido a este gato! ¿Qué es esto? ¡Ahora tú serás mi ayudante! Ese gato y Kiguru Miko sienten lo mismo, es decir, comparten el mismo dolor. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa? ¡Mi cuerpo se mueve! ¿Perdón? ¡Tilín, tilín! Thank you. ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Que luchamos por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo, Sailor Chibi Moon! ¡Y te castigaremos en el nombre de la luna! Kiguru Miko, elimínalas, amiga. ¡Chicas, no se preocupen por mí! ¡Atáquenla! ¡Suelta a Temis! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Luna! ¡Dale, dale! ¡Luna! ¡Patada doble de canguro! ¿Por qué le hiciste eso a mi Luna? ¡Ya verás! ¿Qué te pareció? ¿Te dolió? Luna, resiste. Artemis. ¡Y falta el tercer round! Tú, ¿cómo te atreves a irrumpir los rezos de una jovencita? Tuxedo Mask nunca te lo va a perdonar. ¡Tuxedo Mask! ¡Diana! ¿Qué? ¿Eh? ¡Pequeña dama! ¡Ahora ríndanse! ¡Pequeña dama, Sailor Chibi Moon, tú puedes! ¡Por favor, Pegaso! ¡Protege los sueños de todos! ¡Llamado Estelar! Artemis, ¿te encuentras bien? Sí. Siempre estás causándome molestias. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué linda pareja! ¡Qué hermosa novia! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Esta gatita es? La hija de Luna. ¿Y Artemis? Soy su hija del futuro. Mi nombre es Diana. La neorreina Sirena me dio permiso de visitar a la pequeña dama. Nosotras somos muy buenas amigas en el futuro, ¿verdad? Es de Artemis. ¿Y también mía? ¿Eso quiere decir que en el futuro ustedes terminarán casándose? Ay, por favor, no digas eso, ¿verdad, Luna? ¿Pero qué estás diciendo? Para tu información, yo no tengo planeado casarme contigo. Si siempre te gusta ver a esa linda hermana. Yo no veía a esa hermana. Me imaginaba qué bonito sería si un gato pudiera casarse ahí. ¿Qué? ¡Serena! Y por eso les pido de favor que sean amables conmigo. Padre, madre, espero que seamos buenos amigos. ¿Me dijiste madre? Creo que ya sé cómo se siente estar en el lugar de Darien. Ya veo, de ahora en adelante sufrirás mucho. No era una broma. ¡Darien!